www.radioarroba.com. La sociedad machista aparece en ellas para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un programa más de Buenas y Santas. Acá Male Colipe otra vez conduciendo, llevando las riendas de este programa en reemplazo momentáneo, un reemplazo momentáneo de Daniela Cardo, quien está en sus merecidas vacaciones. Vamos a comenzar un programa que tenemos mucha información en lo que es la previa de un partido que estaba, que se jugaba, no se jugaba, finalmente se decidió, se va a jugar por el tema de la lluvia, se había pospuesto para el día de hoy. En minutos nada más, en unos minutos va a estar jugando San Lorenzo Almagro ante River Plate en Salta, así que tenemos toda la información también para brindarles en la previa de lo que va a ser ese partido. Pero otra vez no voy a estar sola, por supuesto, acá quien me hace el aguante en este nuevo rol que me ha dejado encargado Daniela Cardo es nada más y nada menos que Laura Sodano. Así que buenas tardes, Laura, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos acompañándola nuevamente en este rol, que lo está haciendo muy bien, ha tenido muy buenas repercusiones del último miércoles. Así que bueno, seguiremos estas próximas dos horas tratando de enderezar la nave, de no chocarla. Así que total, bueno, ya está más canchera, usted ya no está tan nerviosa como el miércoles pasado. Lo que pasa es que como el miércoles pasado me llama Cardo a mitad del programa, me pone un poco nerviosa, me intimida de nuevo. Vamos a ver si pasa lo mismo. No sé, hoy tenemos entrevistas, mucha información, así que no sé si hay tiempo para una llamada. No sabemos, porque aparte hay partido, así que, como decía usted, y vamos a ir hasta las 21 horas, a pesar de que el partido empieza a las 8. Vamos a ir comentando también a quienes se queden con nosotros y también estén escuchando el programa, que pueden estar escuchando el programa y viendo el partido por televisión. Por supuesto, le ponen en silencio y nos siguen escuchando a nosotras. Total, digamos, a veces lo pueden ver más que escuchar. Claro, no es necesario. Nos escuchan a nosotros, que es muy grato, no es por agrandarme. Vamos comentando las jugadas con los oyentes, así que... Claro, exactamente. Pueden ir tuiteándonos y también comentan la jugada. Pero bueno, tampoco estamos solas porque vamos a saludar a nuestras dos productoras que acá vinieron con facturas, con... Bueno, una no trajo lo que había prometido, el agüita, que era lo que yo necesitaba hoy, que ando... Pero bueno, no importa, está perdonada, Cari. Un saludo para Karina. Y se olvidó Solana. Tampoco. Lo que pasa es que como no vino Solana, no le hizo acordar. Ese es el problema. ¿Cómo? Ah, no trabaja, cierto. Está en capilla Solana. El programa pasado vino y estuvo todo el día con la tablet y no laburó. Así que bueno, le mandamos un besito también a Solana, que siempre nos hace el aguante. Y un saludo, por supuesto, a nuestro operador Nahuel, que en este caso nos va a estar acompañando también, metiendo buena música, porque además de información, siempre también le brindamos buena música. Que elige acá. Karina a veces ha pedido mío, a veces ha pedido de las otras integrantes del programa. Hace muchos programas que me viene fallando con Bon Jovi, que vengo pidiendo tema. No sé. Está ahí. Con eso también bastante bueno, poquito. Tampoco puede haber siempre Bon Jovi, chicos. No, pero una vez cada tanto, qué sé yo, para darle gusto. Con este rol que me encomendaron, bastante difícil, estaría bueno. Pero bueno, vamos a comenzar con este nuevo programa de Buenas y Santas. Recuerden, antes que nada, que nos pueden escribir por la consigna del día. Hoy vamos a estar haciendo el sorteo del mes de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Así que seguramente lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, alrededor de las 8:30. Así que todos los que participen del programa también están participando del sorteo. Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, y al Twitter, que es @buenasysantas_ok. Y también, Laura, ¿dónde nos pueden llamar? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Hasta las 8 de la noche van a tener tiempo de poder participar en la consigna del día de hoy, que ya la voy a decir Male Colipe, para el sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Recuerden que si no llaman, tienen doble chance para el sorteo de este mes. Y bueno, alrededor, como decía Male, de las 8:30 vamos a estar conociendo al nuevo ganador. Bueno, así que esperamos sus mensajes, sus llamados y sus respuestas a la consigna de este miércoles. Así es, y vamos a dar la consigna, que la vamos a estar tuiteando y también poniendo en el Facebook, que hoy va a ser: ¿qué te pareció el desempeño, el desarrollo de San Lorenzo en lo que es la pretemporada? Sabemos que son pocos partidos los que se disputaron, todavía no tenemos el balance del que se va a disputar hoy, pero bueno, por lo que vieron en estos dos partidos, antes ante San Martín, el que vieron el sábado ante Santa María de Tandil, ¿qué les pareció lo que es el desarrollo de San Lorenzo, el desempeño y los planteos o la cuestión táctica que va ahí queriendo meter nuestro ahora director técnico Edgardo Bauza? Así que ahora vamos a estar tuiteando la consigna para que ya comiencen todos a participar del sorteo de la indumentaria de Más que una pasión que vamos a estar realizando hoy a finales del programa. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que más interesa en el día de hoy, que es justamente el desempeño del partido que se va a estar desarrollando en minutos nada más en Salta entre San Lorenzo de Almagro y River Plate en un partido accidentado que ayer no se pudo disputar debido a la lluvia. Estuvo hoy todo el día al caer si se jugaba, no sé. No se jugaba más que nada teniendo en cuenta porque seguía lloviendo. Así que desde finalmente, muy temprano se estuvo barajando la posibilidad de si seguía o no. Anoche, bueno, con muy buen tino suspendieron el partido porque era una pileta, sí, las áreas. La verdad que las imágenes que se pudieron ver eran muy contundentes. Pero, bueno, desde hoy temprano uno veía que, bueno, que se juega, que no se juega, que a las 8, que a las 10. Y finalmente, bueno, esperaron después del mediodía por las lluvias, y finalmente hace poquito se decidió que se iba a jugar a partir de las 8 de la noche en el Estadio Marte Arena de Salta, ¿sí? Frente a River, que si bien no va con todo, siempre es un buen parámetro para medirse, sobre todo que los rivales que ha tenido San Lorenzo en estos dos partidos amistosos que ha tenido no son de la categoría de San Lorenzo. Entonces, medirse contra River me parece que es un buen parámetro, por más que sea un partido de verano. Le digo, el equipo a mí me parece que va a ser el que arranque el torneo. Que me parece que es la base de lo que quiere Bauza, de lo que pretende Bauza para este San Lorenzo. Así que vamos a repasar los 11 titulares que van a estar enfrentando a River en la noche de hoy. Con Torrico en el arco, Buffarini, Alvarado, Gentiletti más, Mercier, Ortigosa, Correa, Romagnoli, Piatti y Blandi. ¿Sí? Recordemos que, salvo el ingreso de Romagnoli por Tito Villalba, este fue el primer equipo que paró Bauza frente a San Martín de San Juan el pasado jueves. ¿Sí? Así que me parece que es la idea del equipo que tiene Bauza en la cabeza. Sabemos que puede cambiar, sabemos que es una persona que es flexible a los esquemas tácticos de acuerdo al rival, que me parece muy válido. Sí, que es la propuesta básicamente que vino a hacer a San Lorenzo. Claro, y como decíamos el programa pasado, y lo viene repitiendo Bauza en las declaraciones, ellos buscan mejorar el equipo campeón, ¿sí? Hacerlo más sólido, más firme, sobre todo en defensa, y que puedan consolidarse desde atrás hacia adelante. Sobre todo teniendo en cuenta que ya hay un 9 de área, que Cauterucho viene bien con la recuperación y va a ser una muy buena incorporación en marzo. Así que, por ese camino va el Patón Bauza para enfrentar a River esta noche. Veremos por... Sí. Esos son los 11 que van a estar enfrentando al equipo de Ramón Díaz. Así es, un River que también viene sin ninguna caída en lo que es el torneo de verano. Recordemos que había empatado con Estudiantes de La Plata y Boca, ambos 1-1, y luego le había ganado Boca, bueno, el Superclásico 2-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, que esto fue el sábado pasado. Así que bueno, San Lorenzo también viene sin perder por ahora. Son pocos partidos, pero bueno, es una, digamos, un detalle para tener en cuenta. Y recordemos que el partido finalmente se va a jugar a las 8 de la noche, porque bueno, Teis Sport, al ser con transmisión de Teis Sport, ya tenía programado el clásico marplatense de básquet entre Peñarol y Quilmes. Así que por eso mismo fue a las 8 de la noche. Hubo inconvenientes con lo que es la devolución de entradas, porque bueno, al principio únicamente se realizaba la devolución del dinero en algún caso excepcional. Generalmente la gente justamente que viajaba del interior hacia Salta y que no se podía quedar al partido. Claro. Entonces hubo malestar en las personas que justamente residían ahí porque no le hacían el canje en este caso, pero era un partido que todavía no se había decidido que no se jugaba. Entonces era como bastante complicado hacer la devolución y que si el partido se juega, otra vez realizar la venta. Así que bueno, luego de las 5 de la tarde nuevamente comenzó la venta de entradas y bueno, bueno, ya estaba confirmado que el partido se iba a jugar finalmente a las 8 de la noche. Así que bueno, lo vamos a ir comentando, por supuesto, porque se juega en minutos nada más. Así que lo vamos a ir comentando a lo largo del programa, o sea, en la segunda hora del programa que vamos a tener. Vamos a ir haciendo parates también para verlo nosotros, porque también tenemos derecho a ver el partido. Así que vamos a estar mirando el partido y también comentándolos con ustedes. Y recuerden que ya está la consigna tuiteada, puesta en Facebook, para que ya nos comiencen a responder y a participar del sorteo de la indumentaria de Más que una Pasión. Que recuerden que la consigna es, hoy particularmente, ¿qué les pareció el desempeño de San Lorenzo en estos partidos de pretemporada? ¿Bien? ¿Qué es lo que ustedes visualizan ya de cara? Estamos a menos de, que son 8 o 9 días de lo que es el comienzo del torneo oficial aquí en Argentina. Y estamos a 8 días porque San Lorenzo arranca y abre. No es el primer partido de la fecha, pero sí juega el viernes a las 9 de la noche contra Olimpo. Así que estamos a un poquito más de una semana del arranque del torneo. Y a 2 semanas del arranque de la Copa Libertadores. Copa Libertadores. Que es donde todos los cuervos tenemos la mirada puesta y donde seguramente metemos las fichas. El torneo, por supuesto, es importante. Vamos a jugar muchos torneos, gracias a Dios, este año, por supuesto. Pero la Copa Libertadores es lo que todos deseamos. Así que vamos a estar con la mirada puesta también. ¿Qué jugaba hoy Botafogo con Deportivo Quito? No sé si ya está el todavía. Ya lo vamos a buscar. Ya lo vamos a buscar. En este caso, para confirmar, porque justamente se definía el rival de San Lorenzo, el primer rival de San Lorenzo. Viajaba a Ecuador, a Brasil. Ahora lo vamos a estar buscando ya para confirmárselo bien. Pero bueno, recuerden que pueden seguir contestando la consigna del día. Pero bueno, San Lorenzo también estos días jugó 2 amistosos. Bien, uno el miércoles pasado, otro específicamente este sábado en Tandil. Y bueno, vamos a contar un poco del balance que se pudo hacer de estos 2 partidos que disputó San Lorenzo, en los cuales fue victoria en ambos. Bueno, así es. Estuvimos viéndolo, porque no viajamos a San Juan claramente. El ciclón, como decíamos recién, el primer equipo que paró Bauza para enfrentar a San Martín en San Juan fue Torrico, Bufarini, Alvarado, Gentiletti, Más, Ortigosa, Mercier, Romagnoli, Piatti, Villalba y Blandi. Recordemos que Correa no había podido jugar porque estaba en Rosario por unos inconvenientes personales que había tenido, así que ese fue el equipo que paró Bauza. A ver, primer tiempo un partido chato, sí hubo alguna tajada de Torrico con un poco de peligro, pero la verdad que no pasó mucho más de eso. Sí, fue un partido muy chato, muy sí, aburrido. La verdad que sí. Y bueno, la verdad que lo que se pudo ver fue un poquito más en el segundo tiempo, porque se veía muy lento, un poco trabado. Los dos como que no salían a buscar. Muy, muy chato el partido en el primer tiempo. En el segundo tiempo, a los 9 minutos, ya Blandi tuvo su posibilidad, definió un poco exigido y el remate fue a las manos del arquero de San Martín. Pero bueno, ahí acercaba a San Lorenzo. Fue muy positivo el ingreso de Cavallaro, que ingresó por el Pipi Romagnoli, que le dio más movilidad arriba y pudo complicar un poquito más a la defensa de San Martín. ¿Sí? Hubo alguna oportunidad también del equipo sanjuanino a través de Leandro González, que pegó un tiro en el palo, que de hecho nada podía hacer Torrico porque no, digamos, era inalcanzable. Y ahí bueno, se salvó San Lorenzo. También ingresaron, además de Cavallaro, Navarro, que fue muy importante, por Piatti, y Kalinski por Mercier. Hay una gran jugada de Juan y Cavallaro también, que bueno, finalmente no terminó en gol. Y después tenemos, casi al final, antes del gol, hubo un remate de Tito para que pasó muy cerca del palo derecho de Ardente. También podría haber sido la apertura del marcador, pero bueno, no lo fue. Y finalmente llegó el gol, que finalmente iba a ser de la victoria, en el primer minuto adicional, que fue a los 46 minutos del segundo tiempo, de tiro libre de La Bomba Navarro, que declaró, como venía con la mala racha que tuvo el semestre pasado, que afinó la puntería, calibró su mira, porque también, bueno, después vamos a hablar del partido de Santa Marina, pero ya viene convirtiendo, así que fue el primer gol de San Lorenzo en el verano, lo hizo en el año en realidad, y lo hizo La Bomba Navarro, Muy contenta, Male, me imagino. Por supuesto, es mi pollo desde épocas inmemorables. Desde épocas inmemorables de antaño. Pero muchos acreditan que es pollo de muchos hinchas de que muchos. He leído exactamente. Pero bueno, yo lo vengo bancando hace un montón y la verdad que es impresionante la pegada que es tiene. Es como cuando suba Carrachino, yo voy a poder decir... Ahí va. Mi pollo, claro. Es un orgullo, es una linda sensación, ya la va a vivir, Sodano, ya la va a vivir. Pero bueno, como decíamos, la verdad que es un jugador que en un partido tan cerrado, tan aburrido, chato, sin ocasiones claras de gol, te puede definir justamente un encuentro. Ojalá que siga con la mirada bien definida en lo que es el arco, porque como bien lo decías vos, Laura, el semestre pasado estuvo ahí flojito, muchos tiros en los palos y bueno, ahora bien afinó la puntería. Muy finito o en los palos, en el travesaño, siempre era, y se lamentaba mucho por eso Navarro, así que nos alegramos mucho de que haya podido enderezar el arco y que estén entrando todas las pelotas así, agarra confianza y cuando bueno el técnico lo necesite... Pueda. Me parece que es importantísimo tener un jugador de estas características, que vos sepas que si tenés necesitás ir a buscar el resultado, un partido cerrado, y tenés a Navarro en el arco, sabés que provocando alguna falta cerca del área, tenés un tipo que sabe patear tiro libre. No y hace tiempo que no teníamos un jugador de esas características. Mucho tiempo, me parece. Te diría. O sea, en su momento, bueno, Saja tenía buena pegada, bueno, recuerdo Cerrizuela, pero no sé si así tan un jugador que... tenga esa justamente esa puntería para definirte un partido y que vos lo pones a patear, como contó Pablo Calvo cuando estuvo acá, que claro. Vio el entrenamiento y creo que era de 8 que tiró, 7 la clavó en el ángulo, entonces es un jugador que te puede definir un encuentro y es más que importante. Bien, si bien tal vez hoy, por lo que se vislumbra, no tiene un lugar en el equipo titular, no deja de ser una pieza fundamental y más que importante e interesante para lo que puede plantear Bauza y lo que puede necesitar el equipo. Así que bueno, una muy buena victoria de San Lorenzo en un partido bastante complicado que se jugó el miércoles pasado en San Juan. Y bueno, vamos a hablar ahora del partido ante Santa Marina de Tandil, en el cual San Lorenzo también se llevó la victoria y vamos a escuchar los goles de este partido. Navarro, al arco. Navarro, al arco. ¡Pica! ¡Gol! De San Lorenzo. Otra vez de tiro libre, Leandro Navarro. Le explotó la bomba en la cara a Bertoya. El pique lo complicó el arquero. Navarro, nuevamente en 3 minutos. San Lorenzo 1, otra vez de tiro libre, Navarro sí, Santa Marina 0. Presagiábamos que esto podía pasar cuando decíamos que era del mismo lado. ¿Qué le pasa a Bertoya? ¿Dónde le pica la pelota? Qué movimiento extraño del 1 que no logra retener, despejar por encima de él y en el medio del arco. Qué movimiento raro y qué buena pegada de Navarro para que San Lorenzo... lo que había graficado en el cierre del primero, ahora lo rubrique con gol en el arranque del segundo. Lateral, vino para Correa. Todos los cuervos prendidos aquí, esperando. A ver qué pasa ahora, viene el disparo. Lo tenías a Arias, Ramiro Arias juega de lateral izquierdo con derecha, palo y adentro, Patón, ¿viste el pibe? Sí. San Lorenzo 2 Santa Marina de Tandil 0, tiempo cumplido y este golazo. Hay una sonrisa semiplena y casi cómplice de Bauza, como diciendo o pensando, che, tengo variantes abajo, en las inferiores con Arias paralelo a la línea. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y ahí escuchábamos los goles del ciclón este sábado que enfrentó a Santa Marina de Tandil. Nuevamente fue victoria para los dirigidos por Edgardo Bauza, en un partido bueno que también tuvo cosas para destacar, más teniendo en cuenta que jugaban muchos juveniles, donde también el Patón va a poder hacer hincapié en el recambio que tiene. Y bueno, justamente nuevamente con un gol de Leandro Navarro, que parece que se está destacando más que nunca en esta pretemporada. Sí, así es, con goles de Navarro y de uno de los juveniles debutantes, de Ramiro Arias, San Lorenzo pudo volver a ganar, ya cosecha dos copas, la Copa Provincia de San Juan, y en este caso se alzó con el trofeo, ya le digo, lo tenía anotado por algún lado. Bueno, ya le digo. La Copa Luis Caballero. Ahí está. Luis Caballero, no Caballero, Caballero. Le comento. Muy distinto el equipo que paró Bauza, ya diría, con un mix más de suplentes que de los probables titulares. San Lorenzo ya, digamos, jugó el arquero, no fue Torrico, que sabemos que Torrico es titular. Fue Álvarez con nuevo look, pelo cortito, muy prolijo, que tuvo una buena actuación. Más allá, digamos, no tenemos unos últimos buenos recuerdos de Álvarez, pero en este partido tuvo buen desempeño. Prosperi, Seto, Kahneman, Boboril, Elizari, Kalinski, que fue el capitán, Fontanini, Navarro, que fue titular, Correa y Cavallaro, ¿sí? Bueno, entendemos que Correa es el único titular que estaría dentro de este equipo que paró en Tandil. Y bueno, lo quería hacer sumar minutos porque no había podido estar en el partido anterior. Sí, básicamente estuvo presente en este encuentro por ese motivo, porque no había podido ser de la partida ante San Martín de San Juan. Entonces había que probarlo, darle unos minutos. Bueno, estamos a dos semanas de que comience el torneo y más allá de que vayan muchos juveniles y que sea un rival, bueno, de las características de Santa Marina de Tandil, lo llevó el Patón justamente Angelito Correa, que sin duda va a ser titular para el equipo del Patón, así que una buena actuación, bueno, un regreso luego de los inconvenientes personales que había tenido. Bueno, todos gustosos de volverlo a ver, Angelito, y bueno, a seguir derrochando la magia que viene derrochando desde hace mucho tiempo en San Lorenzo, y bueno, que sigue siendo promesa todavía. Así es, de hecho tuvo una buena actuación también el sábado frente a Santa Marina. San Lorenzo en realidad tuvo un muy buen arranque en el primer tiempo, tuvo un remate desde afuera débil de Correa. Pero la verdad que fue un buen primer tiempo, muy aceptable del equipo, sobre todo teniendo en cuenta en el estado de la pretemporada que están. Se puso un poquito impreciso en el final, pero digamos fue positivo el primer tiempo. Muy bien Cavallaro, nuevamente tuvo una muy buena actuación. Y bueno, en el segundo tiempo ya arrancó con la ventaja San Lorenzo a los dos minutos con el tiro libre de la bomba Navarro nuevamente, que ahí le jugó una mala pasada del campo de juego al arquero, porque bueno, pica justo ahí en un lugar donde el campo no estaba muy bien y bueno, cambia la dirección, pero bueno, la verdad es que en este caso bien por Navarro igual. Y también, a ver, Correa, Catalán, Torres tuvieron un muy buen inicio de segundo tiempo. Que ingresaron en el segundo tiempo Catalán, que lo hizo por Cavallaro, Manuel, el debut también de Manuel Torres por Elizari, Ramiro Arias por Boboril y Facundo Quiñón por Navarro, que lo venimos nombrando el año pasado en las inferiores, también con buena presencia en el área. Así que bueno, Facundo Quiñón, bien merecido el hecho de haber subido o estar entrenando con la primera, muy importante para él. Y bueno, debut también, como decíamos, de Ramiro Arias con la camiseta de San Lorenzo en estos partidos que, si bien no son por los puntos, representan mucho para estos chicos. Así que, bueno, una buena actuación frente a Santa Marina, una diferencia que se quedó corta porque por lo hecho por San Lorenzo, sobre todo en el segundo tiempo, podría haber estirado la diferencia. Pero bueno, le sirvió con esos dos goles de a cero para quedarse con la Copa Luis Caballero del torneo que disputaron en la ciudad de Tandil. Vamos a ver si esta noche se queda con otro nuevo torneo. Y recordemos que el próximo sábado se va a estar jugando la Copa Banco Ciudad en festejo en realidad, por el campeonato obtenido, que vamos a estar dando más información en un ratito. Así es, volvemos a jugar a nuestra casa. Pero bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos vienen llegando. Recuerden que pueden escribirnos al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantasok, donde pueden responder la consigna del día, que hoy justamente es ¿Qué te pareció el desempeño de San Lorenzo durante esta pretemporada? Son pocos los partidos, pero ¿qué se puede sacar? Justamente, ¿qué balance se puede hacer de estos encuentros que disputó el Ciclón? Y le mandamos un saludo a José Luis Rocha, que dice, no podría ser más auspicioso. Así que le mandamos un saludo, que siempre nos está escuchando ahí, prendido a Radio Arroba, escuchando Buenas y Santas, pese a no ser de San Lorenzo, pero él siempre está al día. Nos hace el aguante, así es. Así que le mandamos un saludo. ¿Y a dónde nos pueden llamar, Lau, también? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967, doble chance para participar. Recuerde que hoy cerramos los comicios a las 20 horas y en rato más tarde estaremos haciendo el sorteo. Así es, y bueno, ahora nos vamos a ir una tanda y vamos a volver con más información de San Lorenzo por Radio Arroba. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Blog Travel Turismo. La empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva. Gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega.

nada de mí. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Y volvemos con más buenas y santas, donde lamentablemente hay que decir que San Lorenzo ya está cayendo 1-0 ante River, un gol tempranísimo, a los 30 segundos de Fernando Cabenagui. Así que bueno, empezó en desventaja San Lorenzo. Ya se juegan 3 minutos y medio. Vamos a ver qué pasa en el resto del partido. Bastante sorprendente el gol. Quedó mal parada y la defensa de San Lorenzo. No sé si mal parada, pero no lo cerraron en ningún momento. Y eso que Cabenay estaba un poquito fuera de estado. Así que, pero tiene una gran potencia en su pierna. Nada, un remate que lo puso entre el arquero y el palo. Sí, le ganó la espalda a Gentiletti. Ahí Alvarado no lo pudo cerrar. Y bueno, quedó mano a mano con Torrico, que no pudo detener en este caso el remate de Fernando Cabenay. Así que bueno, ya comenzó cayendo San Lorenzo. Vamos a ver qué depara. Recuerden que lo vamos a ir comentando el partido bien para que aquellos que se quedaron con nosotros también nos estén escuchando. Porque como les mencionamos, pueden mirar el partido y también pueden escucharnos a nosotros. Escuchar las distintas informaciones que tenemos de San Lorenzo. Que vamos a hablar más adelante de lo que es el básquet, de los juveniles. Así que tenemos todavía mucha información por delante. Sí, decímelo. Bueno, hay que recordar que si el partido termina en empate habrá penales. Y que hay cambios ilimitados en este encuentro. Así que podrán mostrarse varios jugadores y los técnicos así lo desean. Así es, y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de lo que estábamos hablando antes de la entrevista con Ariel Radice, que es justamente la venta de entradas para el partido de este sábado, que va a comenzar mañana. Así es, va a comenzar, como decíamos, para el partido del próximo sábado por la Copa Banco Ciudad, donde San Lorenzo va a estar enfrentando a Danubio, que es el campeón uruguayo. Va a estar festejando el campeonato obtenido en el último, en el 15 de diciembre último, que bueno, lamentablemente no lo pudo festejar con todos sus hinchas. Así que los que quieran ir pueden a partir de mañana, jueves y viernes, estar en las sedes de Avenida de Mayo y Avenida de la Plata, y el sábado desde las 16 en el estadio. Las entradas para el encuentro, donde, como decíamos anteriormente, va a haber un bono optativo de 20 pesos. Y las generales van a estar 30 pesos para socios, 60 para invitados. La platea sur va a estar 50 para socios, 100 para invitados. La platea sur preferencial, 60 para socios, 120 para invitados. La platea norte alta, el sector C, 70 para socios, 140 para invitados. El resto de la norte alta, 60 para socios, 120 para invitados. Mientras que la norte baja, los sectores F y el sector I, 80 pesos para socios, 160 para invitados. Y los sectores G y H, 100 pesos para socio, 200 para invitados. El estacionamiento va a estar 60 pesos para socio y 100 pesos para invitados, poquito salado. A ver, hay que recordar para los que tienen abono de estacionamiento en el estacionamiento de Avenida Cruz, que está junto a la capilla, que no está apto el estacionamiento, porque recordemos que están construyendo las canchas de sintético, ¿sí? Desde fines del año pasado, desde principios de diciembre en realidad. Así que los abonados podrán hacer su uso del estacionamiento por el estacionamiento de Avenida Varela. Así que eso, a tenerlo muy en cuenta aquellos que tienen su abono de estacionamiento sobre Cruz. Bueno, todavía no está disponible, así que pueden ingresar por Varela. Y para todos aquellos que ya han comprado su abono a platea para el 2014, tengan en cuenta que el 3 de febrero, o sea, el próximo lunes, les va a estar llegando los carnets de abono a platea a través de Correo Andreani, ¿sí? Así que estar atentos todos aquellos que han comprado su abono a platea, que el lunes les va a estar llegando el carnet para que puedan ingresar en el Estadio Nuevo Gasómetro a partir de la segunda fecha, ¿no? Recordemos que la primera San Lorenzo juega frente a Olimpo en Bahía Blanca. Así es, y recordemos que este año viene siendo récord de venta de abonos justamente, así que seguramente vamos a tener un año más que colmado en cada partido, justamente en la cancha. Y recordemos que creo que ya el partido contra Racing ya también tiene horario y fecha definida, que va a ser el sábado a las 21:30 horas, sábado 15, si no me equivoco, a las 21:30 horas, sí. Así que bueno, vamos a esperar igual la confirmación oficial, pero ese sería el horario del primer partido que San Lorenzo va a disputar en su casa, luego de haber obtenido el campeonato, bien, partido oficial que va a estar disputando el Ciclón. Así que bueno, vamos, ahí pasado toda la información de lo que es la venta de entradas para este sábado, así que todos los cuervos a no perderse la fiesta del campeón, que por lo que dicen va a haber muchas sorpresas que tiene esta dirigencia programada justamente para festejar el campeonato obtenido el año pasado por San Lorenzo. Y bueno, recuerden también que nos pueden seguir escribiendo por la consigna del día, que hoy justamente es: ¿qué opinás respecto al desarrollo del equipo de San Lorenzo en esta pretemporada? Si bien son pocos partidos, ¿qué balance te queda? Y con respecto también con lo que vamos mirando, que van 8 minutos del primer tiempo entre River y San Lorenzo, que sigue ganando River 1-0 con gol de Cabenay. Así que responde la consigna del día

Sí, muy bien, Mali. Recordemos que todos tenemos nuestro metro cuadrado, estamos abonando mes. ¿Usted le está abonando a otra persona también? A mi sobrina. Ah, bien, igual que yo. Sí, sí. A mi sobrina. Sí, mi padre lo pago yo, pero después me reintegra, porque si no, tres metros ya estaríamos como complicado. ¿Le reintegra por mes o al final? No, le no, reintegra. Por mes. No, ah, no. ¿Por mes? No, no, ese es el negocio, por mes. ¿Me deja agregar algo a lo que es el tema del sábado y la venta de entradas? Bueno, el club va a poner un bono que es opcional de 20 pesos. Ahora, también va a haber un bono contribución que van a estar ofreciendo algunos hinchas, que es para Gustavo Gómez Noriega, que tiene un valor de 10 pesos, ¿sí? Y le contamos a la gente que Gustavo es hincha y socio de San Lorenzo y que está hospitalizado en San Juan esperando ser operado de la columna y una de sus manos porque sufrió un accidente yendo a San Juan para ver a San Lorenzo, ¿sí? Como hizo siempre. Así que, bueno, el vehículo tiene destrucción total y los fondos que se recauden con la compra de este bono de 10 pesos van a ser destinados para costear los traslados y también futuras curaciones. Así que el que los vea a los chicos y quiera y pueda colaborar con 10 pesos para Gustavo Gómez Noriega, bueno, estaremos ayudando a un cuervo que en este momento no le está pasando muy bien. Así es, una gran causa. En este caso siempre San Lorenzo está ligado a estas causas sociales y en este caso es ayudar a un cuervo más, así que todos aquellos que puedan acercarse a brindar su donación, en este caso mediante un bono contribución, por favor que lo hagan este sábado directamente en la cancha, ahí mismo donde se acercan justamente a ver a San Lorenzo, que puedan estar colaborando con este cuervo que, bueno, tuvo este inconveniente en San Juan. Y bueno, recuerden que ya nos pueden escribir, quedan unos minutitos nomás ya para cerrar los comicios, como dijo Laura. Pueden estar respondiendo a la consigna del día, que hoy particularmente es qué balance haces o qué opinión te merece justamente el desarrollo de San Lorenzo en esta pretemporada. Así que podés escribirnos al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantasok, donde creo que Laura va a hacer un comentario. Sí, porque se acaba de perder el gol Correa, un remate muy cerquita del palo izquierdo del arco de River. Así que bueno, San Lorenzo empieza a acechar el área riverplatense. Esperemos que pueda concretar y llegar al empate en breve, cuando van 20 minutos del primer tiempo. Así es, y Laura, muy bien con los comentarios. Ahí Macaya Márquez, tiembla Macaya Márquez. Macaya está vigente todavía. Está vigente. Les dieron el olivo a otros, pero Macaya no. Exactamente, Macaya todavía está ahí al pie del cañón. Increíble los años que tiene Macaya y todavía ahí al pie del cañón, así que bueno, recuerden, como lo estaba diciendo, que nos pueden escribir al Twitter y al Facebook y también nos pueden llamar, ¿dónde, Lau? Al 4307-0251 o al 4300-5967. Ya estamos cerrando, así que sí, quedan unos minutos y ya vamos a cerrar en este caso el sorteo y vamos a estar diciendo quién es el ganador. Pero justamente vamos a hablar de un tema que en esta semana, justamente el programa pasado, no habíamos podido confirmar porque estaba también al caer, que es la incorporación, en este caso, del colombiano Carlos Valdés, que finalmente se dio y ya está entrenando con la primera de San Lorenzo. Correcto, así es. Finalmente, después de tantas idas y vueltas, que no firma, que se había caído el pase, que no, que las rodillas, que las operaciones, finalmente el colombiano Carlos Valdés es el segundo refuerzo de San Lorenzo. Ya se está entrenando a la par de sus compañeros para ponerse bien físicamente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta todas las competencias que tiene San Lorenzo. Así que está tratando de ponerse físicamente 10 puntos. Hay que recordar que llega a préstamo por un año y que el préstamo va a ser descontado de su contrato, porque San Lorenzo no quería tener una erogación de dinero teniendo en cuenta la pobre revisación médica que había tenido. Entonces, Valdés, con un alto interés de jugar en San Lorenzo, de poder llegar con muchas chances al Mundial, y bueno, recomendado por Pekerman también, bueno, cedió parte del contrato para que le descuenten de lo que él cobraría en San Lorenzo, el préstamo que San Lorenzo tiene que pagarle a la MLS de Estados Unidos. Y bueno, así que eso por el lado de Carlos Valdés. No se estaría embarajando algún otro nombre. Tienen la intención de traer otro delantero, pero las opciones, digamos, lo que gusta o lo que es más o menos pretendido, dentro de un precio, digamos, acorde a San Lorenzo, Bueno, después cuando va San Lorenzo a buscarlo, le suben las pretensiones, así que esta dirigencia cuida, parecería estar cuidando el bolsillo de San Lorenzo, así que por ahora, no Matos, no Picante Pereira, así que bueno, veremos. A mí me parece que ya está cerrado, sobre todo teniendo en cuenta que falta una semana para el inicio de las competencias oficiales, y esta dirigencia no ha sido desprolija en ese sentido. Me parece que acá se va a cerrar lo que es el mercado de pases para San Lorenzo. Y déjeme decirle que va a estar ingresando, como veníamos hablando hace unos programas atrás, que finalmente Walter Montillo del Santos de Brasil fue vendido al Shandong Luneng de China, y por esa venta le van a ingresar a San Lorenzo $260,000 en concepto de derechos de formación. Es el 3,5% del pase, ¿sí? Así que $260,000 van a estar ingresando a San Lorenzo por esta venta de Montillo al fútbol chino. Raro, porque estaba en un fútbol competitivo como es el brasilero, pero bueno. Allá irá a hacer su diferencia Walter Montillo al Shandong Luneng, así que le deseamos mucha suerte a Alex San Lorenzo. Y bueno, bienvenido sea ese dinero a las arcas del ciclón. Así es, que se suma a lo que ya veníamos recaudando por lo que es el pase de Ezequiel Lavezzi y al Paris Saint-Germain. Correcto. Que es, si no me equivoco, un resta, una partecita a cobrar que se cobra ahora a mitad de año. Así que bueno, como dijo Lau, bienvenido, porque hoy la verdad que todo suma y que es un dinero muy importante, en este caso por los derechos de formación del jugador. Así que, bueno, bienvenido a ese dinero. Y bueno, le recordamos una vez más las redes sociales para que se comuniquen con nosotros, no solamente ahora respondiendo a la consigna del día, sino también opinando de los distintos temas que vamos tratando en la mesa, que al Facebook se pueden comunicar, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantasok, donde ya en minutos vamos a estar cerrando, en este caso, el sorteo, lo vamos a estar realizando, y vamos a decirles quién se ganó, en este caso, la indumentaria del mes de enero. Esperemos que sea una mujer, porque los últimos dos meses lo ganaron dos hombres, así que esperemos que este mes vuelva a ganar una cuerda, porque ahí recuerden que en el Facebook de Buenas y Santas tenemos un álbum donde la mujer que gana tiene que sacarse una foto con la indumentaria, así la vamos subiendo al álbum de Buenas y Santas. Así que bueno, vamos a estar realizando el sorteo. Ahí está. Y bueno, pero vamos a hablar de algo que también, bueno, parece insólito, pero es que San Lorenzo va a tener un avión justamente para viajar a todos los partidos que va a estar disputando este semestre, que van a ser varios, por supuesto, y a distintos destinos justamente. Y bueno, ¿se viene un avión cuerva? Se viene un avión muy cuervo. Qué top este San Lorenzo. San Lorenzo europeo, como San Lorenzo europeo. Porque San Lorenzo va a tener avión propio, no que lo van a comprar, sino que va a estar a disposición. Todavía no lo vamos a comprar. Todavía no, tenemos que seguir comprando metros antes que aviones. Ahí está. San Lorenzo va a tener a su disposición un avión ploteado, azul y rojo, escudito, San Lorenzo, todo. Incluso los asientos dentro del avión van a tener también van a ser azules y rojos, con escudos, con insignias del club. Así que, bueno, esto va a ser, como bien decía Male, para poder usarlo en la Copa Libertadores. Cuando San Lorenzo tenga que viajar por la Copa Libertadores, va a ser charter para ir, bueno, agilizar el tema de los traslados. Y, bueno, llegar y que se den cuenta que llegó San Lorenzo al destino. Es un avión que tiene una capacidad para 100 personas, ¿sí? 100 butacas, así que en todo caso lo que se va a hacer es, una vez que esté definida cuál es la lista de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que viajan, el resto de los asientos libres se va a estar vendiendo para que los hinchas puedan acompañar al equipo y de esta manera también se pueda costear los costos del avioncito ploteado, que bueno, esperemos que es muy marketinero, me gusta mucho eso, la verdad que me gusta. A mí me gustaría viajar, pero sí, calculo que va a salir un... Me parece que va a salir monedita. Un billete, pero... Sí, bueno, ¿qué quiere? Vamos con Kahneman, con Navarro, etcétera. Lo vale. Digamos que vale la pena. Lo que sale de pasaje vale la pena. Ahí seguimos viendo un poquito del partido de San Lorenzo, que sigue cayendo contra River 1-0. 28 minutos del primer tiempo. ¿Hay una falta de Gentiletti cobrada por Silvio Tuco? Por

ya no se ven más. Y dicen que muchas luces no se ven. Pero de eso fue que yo me enamoré. Buenas y Santas, un programa hecho por y para Cuerva. Encontranos en Twitter en arroba Buenas y Santas OC y en Facebook en la página Buenas y Santas. Y volvemos con más Buenas y Santas, donde bueno, en esta tanda que hicimos, empató San Lorenzo. Fue de penal Néstor Ortigoza, luego de una falta a Ignacio Piatti, donde fue amonestado Solari en este caso. Bueno, empató San Lorenzo, vamos a ver qué pasa. No puedo ver mucho el partido, acá estoy medio incómoda por el tema de... Va a agarrar tortícolis. Se me complica un poco estar con el micrófono, la computadora y el televisor, pero bueno, van 40 minutos del primer tiempo, así que bueno, ya falta poquito para que termine el primer tiempo. Termina el partido, termina el programa, salimos volando, por lo menos para ver algo del segundo tiempo. No vamos a llegar. No llegamos y yo capaz... Y a mí encima hoy la productora no me alcanza, así que... Se le ocurre ir para otros rumbos. Se le ocurre hoy, justo hoy que necesito irme rapidísimo, la productora se va a caballito. No me alcanza hasta mi casa. Injusticia. Bueno, Cuervos, vamos a realizar el sorteo de este mes, del mes de enero. Vamos a estar... necesitamos que digan un número del 1 al 42. Así que ahora lo vamos a tuitear. Todos los que están en Twitter en estos momentos, recuerden, el primero que nos diga un número del 1 al 42 va a ser el ganador de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Y recuerden que ya nos pueden escribir al Twitter, que es arroba Buenas y Santas OK, o al Facebook, que es Buenas y Santas, para ya comenzar a participar de lo que es el mes de febrero, que también lo vamos a estar realizando a fines de febrero. Pero bueno, ya se cerró el sorteo por lo que es enero y necesitamos un número del 1 al 42, así que el primero que dé un número del 1 al 42 va a ser el ganador en este caso. Sí, el número que sea seleccionado. El que diga no el número, diga el le da número. Un besito, querido. Muchas gracias por la colaboración, pero nada más. Vamos a leer un mensaje que nos llega acá al Twitter de Cintia Briones, que dice, bueno, con respecto a la consigna del día, de qué es lo que rescatás de la pretemporada de San Lorenzo, dice que ella lo vio con muchos errores, con los mismos errores en defensa que el torneo pasado, y que para ella Kahneman no puede salir nunca, y justamente hoy se nota su falta, así que bueno. Es lo que está opinando en este caso Cintia, que le mandamos un saludo, que siempre nos escucha desde Mendoza, así que saludos a Cintia, que también está participando del sorteo de este mes de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Así que bueno, vamos a hablar un poquito en este caso de los juveniles de San Lorenzo, que están participando en lo que es la selección argentina, como hace mucho tiempo que no se daba. Son varios los juveniles que hoy se encuentran convocados, así que vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, antes de hablar de los chicos de la séptima, vamos a decir, como habíamos dicho también en programas anteriores, sabemos que con Correa Contreras, De Becci, Mieles y Daniel Ibáñez fueron convocados todos al sub-20, ¿sí? Ahora fue confirmada esa citación, porque van a estar jugando la Copa Atlántica del 3 al 8 de febrero, ¿sí? O sea, toda la semana que viene, del lunes al sábado de la semana que viene, van a estar disputando este torneo. Yo no creo que los cedan a Correa, vamos a estar viendo qué pasa con eso en estas próximas horas. Con el resto de los jugadores, teniendo en cuenta que no tienen una titularidad asegurada, creíamos que no va a haber problema, pero me parece que llevarse a Correa, y justo porque San Lorenzo tampoco juega un domingo, ¿no? Así que justo cuando arranca el campeonato, no creo que sea lo más conveniente. Vamos a ver qué decide la dirigencia, el entrenador y el mismo jugador, a ver si se van a estar yendo con el sub-20 o no. Y respecto a los juveniles, a las divisiones inferiores de San Lorenzo, hay que decir que la séptima está jugando la cuarta edición en Chile del torneo juvenil Esperanza Alba, ¿sí? Entre otros están Instituto de Córdoba, Universitario de Lima, está la selección chilena sub-16, O'Higgins. Así que bueno, se empezó a jugar el último lunes, o sea el lunes 27, y se va a jugar hasta pasado mañana, hasta el día viernes, donde hay dos grupos de cuatro equipos, donde los dos primeros van a jugar la final y se va a estar disputando también un partido por el tercer y cuarto puesto. San Lorenzo integra la zona B junto con Independiente Rivadavia de Mendoza, la selección sub-16 de Chile y O'Higgins, también de ese país. Y en la otra zona, en la zona A, se encuentra Colo-Colo, Universitario de Perú, Liverpool de Uruguay e Instituto de Córdoba. Les recuerdo que el año pasado San Lorenzo logró este torneo. Los chicos, los juveniles de San Lorenzo se alzaron con la Copa de Esperanza Alba. Así que esperemos que puedan repetir este año. Les cuento que estuvieron jugando el lunes con Independiente de Rivadavia de Mendoza y ganaron 4-1. El día de ayer empataron, ¿sí?, con O'Higgins 0-0. Y vamos a estar confirmando cuánto fue el resultado del día de hoy, que estaban... A las 7 jugaban, si claro, no me equivoco. Claro, que iban a jugar con la selección de Chile, ¿sí? Sí, todavía no está subida la información, así que vamos a... No, porque jugaban a las 7, así que es probable... Todavía no está finalizado. Así que los chicos terminan su participación en de fase de grupo el día de hoy y vamos a ver, de acuerdo al resultado del resto de los partidos, si logran acceder a la final que se está jugando el próximo viernes. Así es, bueno, un repaso por lo que son las juveniles justamente de San Lorenzo, que bueno, tantas alegrías nos están trayendo hoy en día con esta cama de jugadores que venimos disfrutando y que bueno, en el futuro seguramente con ese trabajo que se viene realizando vamos a también estar haciendo, vamos a estar disfrutando de estos jugadores. Bueno, cuando ya cayó el primer número, y es un número que me encanta, así que felicito a Francisco, que en este caso nos dijo el número del ganador del mes de enero, que es el número 10. Muy bien. ¿Por qué será que me gusta ese número? Todavía no lo comprendo, pero bueno. En este caso vamos a dar el ganador. Es Nicolás el Cuervo Caricati. Es quien se lleva la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión por haber participado en el mes, respondiendo a la consigna del día y del programa. Así que le mandamos un saludo. Vamos a estar en contacto con él para arreglar nuevamente, en este caso, cómo le vamos a entregar la indumentaria. Y les agradecemos a todos por haber participado particularmente este mes del sorteo. Recuerden que ya lo pueden estar haciendo por medio del Facebook, que es Buenas y Santas, y por medio del Twitter, que es @buenasysantas_ok, donde ya pueden participar del sorteo de febrero. ¿Cuándo acaba de terminar el partido de San Lorenzo 1-1? El primer tiempo, exactamente. Bueno, no nos asustemos. El primer tiempo así es 1-1, recordamos goles de Fernando Cabinaglio a los 30 segundos del primer tiempo y de Néstor Ortigosa de penal por una falta a Ignacio Piatti, así que ahora, bueno, en minutos comenzará el segundo tiempo, vamos a ver si llegamos nosotras, que particularmente no creo, me parece que es más efectivo que nos quedemos por acá en un barcito mirándolo, claro. O nos quedamos acá en la radio, no sé, igual hay programa después, pero nos quedamos en un rincón de última mirando el partido y disfrutando justamente de San Lorenzo. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poquito del básquet. En este caso tuvo una mini gira por lo que es Santa Fe. Bien, en este caso el básquet que bueno venía con muchas ganas de sumarse a lo que son los playoffs. Había tenido bueno una caída bastante importante ante Ferro que lo había bajoneado un poco en ese sentido. Pero bueno, en lo que es la gira que realizó este fin de semana, el viernes cayó por 78-69 ante Brown de San Vicente como visitante. Este es el primero de los tres partidos que tiene que afrontar en Santa Fe. En este caso, el domingo venció a Sportivo de las Parejas en Santa Fe también. Fue por 88-77 y bueno, así de esta manera cierra la primera parte de la gira, bien con un triunfo de una derrota. Más que nada lo que hace es justamente ilusionar nuevamente al conjunto azulgrana de continuar justamente en este torneo federal, que bueno, nuevamente lo tiene ahí en las filas, que hace muchísimos años que no lo jugaba particularmente, así que es una ilusión más que importante de volver a esa gran historia que tuvo San Lorenzo en su momento en lo que es el básquet. No solamente fútbol, como siempre lo decimos, San Lorenzo no es solo fútbol, son todos los deportes federados. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos los integrantes del conjunto azulgrana de básquet, que bueno, ahí tuvo una de cal y una de arena, como se dice. ¿Cómo se dice? Exactamente, en su paso por Santa Fe con una victoria y una derrota. Bueno, ahora nos vamos a ir con el tema de la hinchada. Bien, ahí lo va preparando nuestro operador para ya irnos despidiendo bien del programa y vamos a continuar ya la semana que viene con Daniela Cardo acá al pie del cañón seguramente. Así que nos vamos con el tema de la hinchada. Y el amor se unen en buenas y santas. Y vamos finalizando este programa de buenas y santas. Con la conducción en este caso no de Dani, que se encuentra de vacaciones. Ya el próximo miércoles va a volver con todo, la creadora, ideóloga, madre, la matriarca del programa. Va a volver con todo, seguramente más relajada. Seguramente no me va a retar tanto, porque cuando se vuelve de vacaciones se vuelven con más buena onda, ¿no? Entonces por ahí voy a zafar por lo menos de que no me esté retando tanto. Pero bueno, para cerrar el programa vamos a recordarle la venta de entradas para el partido del sábado. Recuerden que es una cita más que importante donde el campeón vuelva a jugar en su casa. Y mañana ya comienza la venta de entradas, Lau. Así es, como decíamos anteriormente, vamos a recordarle antes de irnos a todos los cuervos que para la fiesta del campeón el próximo sábado frente a Danubio, el campeón uruguayo, se van a estar empezando a vender jueves y viernes en ambas sedes, tanto Avenida de Mayo como Avenida de la Plata, de 10 a 19. El sábado desde las 16 en el estadio, recordemos que todos tienen que pagar entrada, los socios, las generales van a estar 30 pesos y los invitados 60. Y bueno, después las plateas sur van a estar entre 50 y 60 pesos para los socios y entre 100 y 120, de acuerdo al sector, para los invitados. La platea norte alta oscila entre los 60 y 70 pesos para los socios y entre los 120 y los 140 para no socios. Mientras que la norte baja, ahí donde los podés tocar casi prácticamente a los jugadores, los precios oscilan entre 80 y 100 pesos de acuerdo al sector para los socios y entre 160 y 200 para los no socios, ¿sí? Recordemos, muy importante, aquellos abonados al estacionamiento que está sobre Avenida Cruz, al lado de la capilla Lorenzo Massa, ese estacionamiento no está habilitado todavía. Recordemos que están haciendo las canchas sintéticas, las dos canchas sintéticas. Y entonces aquellos abonados que tienen esa ubicación van a poder ingresar con sus vehículos por el estacionamiento de Avenida Varela. Para aquellos que no son abonados, El estacionamiento va a tener un costo de 60 pesos si sos socio. Y si sos invitado o no sos socio, te recomiendo que lo hagas porque el estacionamiento te va a salir 100 pesitos para ir a ver la fiesta del campeón. Recordemos que va a haber un bono optativo que pone la dirigencia de 20 pesos. Y también va a estar, van a estar los, en los distintos sectores del estadio un bono a contribución para ayudar a este cuervo que tuvo un accidente y debe ser operado de 10 pesos para ayudar a Gustavo. Así que los que lo puedan hacer, es bueno darnos una mano entre todos nosotros, ¿sí? Así es. Y bueno, también para ir terminando, vamos a recordarte que la Vuelta a Boedo la bancás vos porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única y repetible en el mundo e inscribite con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa y recordá que lo puedes hacer mediante el plan Domingo Vaccaro. Hoy actualmente lo puedes hacer hasta en 24 cuotas y esto hasta el 1 de abril, hasta el aniversario de San Lorenzo te puedes adherir al plan de 24 cuotas. Recordá que te puedes acercar a las sedes de Avenida de Mayo, a la sede de Avenida La Plata, a la Ciudad Deportiva los días de partido, a la Casa de la Cultura San Lorencista ubicada en Mármol 1691, llevando únicamente el formulario de aporte irrevocable que los sacás del blog justamente de la restitución, que es restitucionhistórica.blogspot.com.ar. Lo extraes de ahí, lo llevas impreso, lo completas y ya estás siendo parte de la historia de San Lorenzo, justamente algo que fomentamos programa a programa, porque como todo, como siempre lo dice Dani, todas somos socias refundadoras. Y bueno, para que vos también seas parte de este sueño, puedes inscribirte con la compra de metro y ya comenzar a efectivizar lo que es algo más que importante para todos los sanlorencistas, ¿bien? Bueno, ya vamos a ir cerrando el programa y te recuerdo que podés encontrar las entrevistas. Hoy tuvimos a Florencia Quiñones, a Ariel Radice, el coordinador deportivo de la sede Avenida La Plata. Podés encontrar las dos entrevistas en el blog de Buenas y Santa, que es www.buenasantas.blogspot.com.ar. Vas a tener las dos entrevistas. Recuerda que en la semana también nos podés seguir escribiendo al Facebook, que es Buenas y Santas, y al Twitter, que es @buenasysantasok, donde ya comienzan todos a participar para el sorteo de febrero de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Así que bueno, vamos a cerrar el programa, en este caso con lo que es ya la antesala del segundo tiempo, bien del partido entre San Lorenzo y River, que está empatado en un gol, en este caso el gol de River por parte de Fernando Cabinay, el de San Lorenzo de Néstor Ortigosa de penal, todos de pelota parada por ahora los... Así es, recordemos que si hay penales, si hay empate habrá penales, así es, no al revés, para definir quién es el campeón de este encuentro, de este torneo que se está jugando en la provincia de Salta finalmente, ¿no? Recordemos que se tendría que haber jugado ayer, pero bueno... Vamos a mucha a ver gente cómo por San lo que Lorenzo. Se ve en Salta, por lo que vemos en la televisión. Sí, ¿no hay mucha eso? Gente. Sí, hay gente. No, porque me dice que no y para mí es... Sí, pero es otro canal. Yo le estaba mostrando otro canal. Me cambió el canal. Pero porque todavía estamos en el entretiempo. Bueno, yo pensé que era... Igual seguramente hay mucha gente. Quiero creer que hay mucha gente. Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente en Salta alentando a San Lorenzo. También mucha gente viendo a River. Y... Bueno, nosotros nos veremos el próximo miércoles. Y nos vemos el próximo miércoles ya con Daniela Cardo acá en la conducción de Buenas y Santas. Espero haberlo hecho de la mejor manera. Muchas gracias a Lau particularmente por haber estado apoyándome, acompañándome. Es la primera vez que ejercía este rol. Así que gracias a las operadoras que siempre nos consiguen las mejores entrevistas, en el mejor laburo, traen las mejores facturas también. Así que gracias a Nahuel, el operador. Y bueno, nos encontramos el próximo miércoles con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Un programa hecho por y para Cuervas, conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano y Male Colipe, y la producción general de Karina Lefebvre y Romina González. Buenas y Santas.